Para sentirnos. Para conocernos. Desde estas orillas. Desde otro lugar. Desde quienes creamos y las creamos. Desde nuestras ideas y nuestras resistencias. Desde el barro. Desde el barro. Jueves de 18 a 20 en Radio La Ochava Roma. Entrevistas. Música local. Actualidad. Para conocernos desde otras miradas. Para encontrarnos. Desde el barro. Desde el barro. Muy buenas tardes y bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a Desde el Barro por Radio Ochava Roma 107.1. Mi nombre es Maggie y voy a estar acompañándoles toda esta tarde junto con mis compañeros. ¿Cómo andan? Bien, Maggie, ¿cómo andás? Buenas acá. Buenas tardes. ¿Cómo andan? Muy bien, por suerte. Vamos acá. En el aire. Por suerte en el aire, sí, ¿no? Que... atrasados, pero en el aire al fin. Eso es lo importante, eso siempre es lo importante. Sí. Sí, un día que vino complicado ya, o sea, tuvimos ahí algunas turbulencias en este vuelo de este programa. Sí, sí. Igual siento que hay algo a nivel global. Hablé con esas personas que han tenido mala suerte el día de hoy. Sí. Así que quizás haya algo a Piki, que le gusta mucho la astrología. Podría decir en algún lugar. Me encanta. Podría hacer las averiguaciones con, a ver qué pasó con los planetas, las estrellas. Sí, sí. Debería. Con los astros en el día de hoy. No. Yo les cuento así como secreto que ya de hoy a la mañana me pongo a preparar el programa y este programa que, no sé, que apareció de la galera y que permite que tengamos música durante el programa, cortinas, temas, todo, no me reconocía nada de lo que yo subía. Y yo pensé que ya era porque él quería que lo pagara al programa y yo nunca lo pagué. Sí. Así que, sos rata, no, Ariel Espinaco. Soy rata. Sos rata. Sí. Pero tiene una versión gratuita que me venía funcionando, ¿no? Era, o sea, yo no le estoy haciendo trampa. Ellos me dijeron, mirá, usa esta versión gratuita, si te sirve, acomodate. Bueno, vengo acomodando y ahora de golpe daba la impresión de que no funcionaba más. Digo, no sé, no, o sea, no tengo más cosas ni adentro de la galera ni otra galera para sacar nuevos programas, así que no sé qué hubiéramos hecho. Pero anduvo. Estás empezando a ver los engaños de la versión gratuita, en realidad. Como, sí. Viste, va a decir, no, esto es maravilloso, y de repente encontrás el engaño de la versión gratuita, sí. Y te das cuenta como, mirá lo que te hacen para que pagues. Siempre, para mí hay algo que es posta. Siempre, siempre, siempre es mejor pagar. Siempre. Siempre. Es mucho mejor, digamos. Ahí, por ejemplo, a Lili, que parece que consiguió una versión gratuita de su computadora, se le apagó. Sí, se le apagó la computadora. Así que, bueno, dice que ya vuelve. Claro. Vamos a tener que esperarla en este día que claramente va a estar marcado por la mala suerte, pero que vamos a tratar de sobrevivirla igual. Sí, sí. Vamos a meterle onda. Por supuesto. Yo voy a tratar de no toser en ningún momento del programa. Porque está complicada. Está complicada, pero voy a hacer mi esfuerzo. Tenemos algunos mensajes. ¿Tenemos para hoy? ¿Ya tenemos mensajes? Tenemos cosas, pero tengo un mensaje que está dirigido a vos, Piki. Dice que serio? El Piki pague las herramientas de trabajo, viejo. Parece que sos vos el que tenés que poner la plata para pagar este reproductor. Lo dice el Santi. ¿Qué herramienta? Así que, bueno, no sé, Piki, pensalo. Tenés tu programa para pensarlo. Tomar una decisión. El Santi está muy preocupado por la plata, me parece, últimamente, porque me estuvo anunciando que es muy posible que nos presente una demanda, porque la semana pasada lo nombramos muchas veces. Así que capaz que nos presente una demanda. Yo ya estuve hablando con un abogado. A pesar de eso, le gustó mucho el programa de la semana pasada, le gustó un montón. Eso es lo que se comunicó para decirnos. Pero bueno, que solo que lo habíamos nombrado mucho y que estaba evaluando, bueno, esta posibilidad, presentar una demanda. Sépanlo, lo dijo él. Así que, bueno, por lo tanto, no lo voy a nombrar. Le podemos hacer un espacio en el programa. Lo estamos nombrando, nos hace asado. Yo creo que podríamos considerar un espacio para el Santi en el programa. De todas formas, a mí me parece. Yo creo que si no hace una demanda, estaría yendo en contra de la libertad de prensa, que es un derecho y una libertad muy importante en este país, así que tenemos todo el derecho a nombrarlo bien y mal. Todas las veces que queramos. Y los que se nos canta. Así que manda a tu abogado, que total lo tenemos al pique acá, en nuestro sector, claro. en derecho. Yo me perdí, pero me sumo, no sé a qué. Sí, sí. La libertad de prensa ante todo. Podemos hacer lo que querramos. Y sobre todo de él. Bueno, Maggie. ¿Qué tenemos hoy? Justo la... Acá estoy. Mi gata se está portando mal otra vez. Bueno. Pero la próxima dejé el micrófono prendido cuando la rete, porque es re divertido, Maggie. No es divertido, Mariel. No nos prives de eso, Magdalena. Bueno, para el día de hoy vamos a estar hablando con Sebastián, que es integrante de la Asamblea de Vecinos de San José de Rincón. Vamos a estar hablando un poco sobre la quema y la necesidad de la ley de humedales y un poco de la organización en sí misma, ahora, en un ratito. Después vamos a estar leyendo un texto de César, no me acuerdo su apellido, tendría que buscarlo, pero vamos a estar leyendo un texto de César Juárez, en nuestro espacio literario. Y finalmente vamos a cerrar el programa con una entrevista musical a Cintia Bertoli, tremenda invitada. Así que bueno, eso va a ser el día de hoy. Pero mira vos, todo eso. Y ya son las 6:20, estamos re atrasados. Vamos a un tema y arrancamos la primera entrevista. Y dale. Thank you. siento al salir el sol. Que te quise y más de lo debido. Es cuando vibras y tú me miras, ay corazón. Has penetrado en lo más profundo de mí. Hecho con casi nada, agua, tierra y gente. Continuamos en Desde el Barro por Radio Ochava Roma 107.1 y estábamos escuchando a Sigraga Nauru. ¿Era Ariel? Nauru. Sí, obvio, Sigraga Nauru. Ajá, la que Sigraga Nauru. Llamaba así. El primer después momento sintetizaron. Después sintetizaron. Sí, sí. Después sintetizaron. Bueno, estábamos escuchando esto de este primer momento que se llama Eclipse. Un demo con grandes temas, donde Sig Raga era algo muy diferente a Sig Raga hoy. Muy, muy sí. distinto, muy distinto. Ahí se comunicó Demian para decir que arrancamos vintage con Sig Raga Nauru. Él lo puso con mayúscula también. Era importante ese detalle. Y aclara, suéltame pasado, pone para cerrar su comentario. Sí, arrancamos vintage. Y está muy bien. Gran época de Sig Raga, como casi todas, pero muy distinta, particularmente distinta. Muy distinta. Y se desprendió de nuestra última conversación, de la última vez que nos vimos, tuvimos una conversación muy larga, muy larga. Sí, muy interesante sobre Sig Raga. Estamos muy preparados con el tema. Estamos muy copados con el tema de Sig Raga. Y bueno, dio esta decisión. Dijimos, vamos a poner el próximo programa un tema de Sig Raga, pero un tema viejo. Y aquí estamos. Bueno, creo que dentro de los problemas que venimos teniendo durante el día, se viene está sumando la demora uno del entrevistado. Es que no nos podemos comunicar con nuestro primer entrevistado del programa del día de hoy. Vamos, buen día hoy. Él ya viene, pero el ya vengo es un poco es más consciente. Extenso de lo que yo pensaba, digamos. Lo bueno es que un programa como para que nos armemos de paciencia. Si nosotros éramos impacientes, bueno, no es el programa correcto. O sea, las cosas arrancan mal y después en algún momento se soluciona. Y salimos, estamos al aire, tenemos música, está todo son más o menos bien. Son las pruebas que nos pone la vida. Son las pruebas que algo nos pone así. La vida para juntar nuestra paz, buscar nuestro camino y bueno. Sí, es como esto que te pasó a vos, Lili, no podías desde la computadora y bueno, se pudo desde el celular y así estamos acá en este momento superando los obstáculos que la vida nos da y nosotros totalmente. Vamos a venir acá. Implacable, con toda la fuerza que nos caracteriza y sin entrevistado. Totalmente. Pero sí, sí. Fuertes, siempre fuertes. Siempre firme. A ver, bueno. No, podemos escuchar un tema, no sé qué les parece. ¿Que no? Sí. Les hago otra propuesta. Si en lugar de escuchar un tema, nos vamos a nuestros temas de la semana. Sí. Ajá. Yo empiezo. Ahí está. A ver. Opa, se viene. Había ganas. Un temón de la semana. A la mierda. O sea, nos va a dejar chiquitos todos los otros temas. Ahí está, no, vamos a dejar. Sí, vamos a dejar a todos, para mí dejemos a todos con la duda porque ahí tenemos a nuestro entrevistado. ¡Vamos! Bien, llevamos. ¿Les parece que entonces vayamos con la entrevista y dejemos a todos ahí pendientes de cuál va a ser el tema de la semana de Maggie, que parece que yo ya sé? Me parece muy bien, muy bien. Arranquemos con la entrevista. Buenísimo. Bueno, muy bien. Estamos con, ahora sí, Sebastián Santa Cruz y una compañera, que ahora ella nos va a decir su nombre, que de la Asamblea de Vecines de San José de Rincón, que nos van a contar un poco sobre este espacio y la lucha que están llevando ahora. ¿Cómo están? Bien. Se los escucha súper bajito, muy, muy bajito. Si se pueden por ahí acercar un poquito más al micrófono, no sé si están con serio. Apague, ahí se escucha. Ahí está un poco mejor, sí. ¿Quieren contarnos un poco cómo surge la Asamblea de Vecinos de San José de Rincón en ese espacio? Bueno. Nosotros nos empezamos a juntar a partir de una intervención directa que tuvimos para sofocar un incendio que nos dimos cuenta que estaba sucediendo

Bueno, lo que estábamos escuchando es nada más y nada menos Desnaturalizar, la canción de Desnaturalizar. Gran banda, ¿no? Sí. Yo creo que Ariel quiere hablar y está muteado. No solo quería hablar, sino que estaba hablando. Ajá, lo que sepan. Estaba hablando solo. Estaba hablando solo, nadie me escuchaba. Antes de este tema también escuchábamos a Experimento Negro con su tema 10, que es un tema que está buenísimo. El mejor tema de su disco que se llama Yo, es ese tema que se llama 10 y que escuchábamos antes de nada más y nada menos. Coincido. Muy bien, así me gusta. Bueno. ¿Les parece que vayamos a nuestros temas de la semana, ya que la Maggie nos dejó a todos intrigados, intrigadas en el bloque anterior? Un temón de la semana tengo. ¡Opa! Un temón de la semana. A ver. En realidad, no había pensado el tema de la semana hasta que sucedió un incidente No, no fue un incidente. Pensé que había sucedido algo. Yo no sé si alguien vio, pero en las barritas de Google, los celulares suelen tener una barrita de búsqueda de Google arriba que no se puede sacar. Y ahí te aparecen como los temas más buscados en el día. Uno de los temas que me aparecía era Carlitos Balá. Y dije, chau, Carlitos Balá se murió, porque ya... Bueno, he pensado que se había muerto porque una persona había compartido una foto, una historia de WhatsApp. Y dije, ¿se murió Carlitos Balá? No se murió Carlitos Balá. Cumple hoy 95 años y estoy pensando que está ahí como de dejarla invicta a Mirtha Legrand, digamos. Están peleando codo a codo a ver quién dura más. Impresionante. Tiene 95 años, está perfecto. Y yo no sé si tiene peluca o no, pero ese pelo es increíble. Para una persona que tiene 95 años. Hace tanto que no veo a Carlito Balá, ya ni me acuerdo. Claro, igual, o sea, Mirtha Legrand sabemos que dura porque la vemos casi todos los días en algo, tiene que ver, Mirtha Legrand aparece. Carlito Balá nos enteramos que cumple años y no nada más, y no mucho más que eso. Claro. No sabemos ni si sigue teniendo el pelo como lo tenía, no sabemos mucho de Carlito Balá. Sí, ¿dónde lo viste? Aparece, ¿cuándo? Por ahí hace alguna aparición. Y yo, bueno, ahora además lo busqué en internet. Ajá. Y vos busquen. Ahí va. Invitamos a los oyentes a buscar una foto que ojalá se así lo desean y van a ver que tiene el pelo igual, siempre. Está igual. Y cumple, tiene ese, ¿no? Ese el corte de pelo, digamos. Tiene el corte, ajá, de pelo de siempre. Uh-huh. Sí. El corte Balá. Sí. El corte Balá. Yo que estaba presente, por lo menos presente de esta forma que solemos estar presentes en estos momentos de la historia, en el momento en que Maggie descubrió ese detalle, les digo que lo primero que pensó es que se había muerto Carlitos Balá y lo segundo que pensó es que se había agarrado coronavirus. Obviamente. Porque ya no se lo acordaba, pero eso fue lo segundo que pasó. ¿Qué? Perdón, es que los famosos son esta noticia porque tienen COVID también. Entonces dije, ahora claro. se murió. Claro. Cuando vio que no se murió, dijo, bueno, entonces se habrá agarrado COVID. No se había agarrado COVID. Solo había cumplido 95 años. Solo había cumplido 95 años, así que despreocúpense todo. Que Carlitos Balá está bien, solo que bueno, tiene 95 años. Y desde, bueno, desde acá le mandamos un gran saludo a Carlitos Balá, ¿no? Obvio. Por supuesto. Sí, obvio. Yo le mando un beso enorme. Cumpleaños, Carlitos Balá. Y eso, bueno, voy a aprovechar para ahora sumar mi tema del día, ya que Carlitos Balá, me estoy enterando en este momento que cumple años el mismo día que Aimé. Así que mi tema de la semana es que cumple años Aimé y que le mando un feliz cumpleaños, que ya se lo dije personalmente también. No sabe decir gracias todavía, pero la vi agradecida, estaba contenta de que le dije, pero no, mentira. Un feliz cumpleaños para Aimé, que cumplió 2 años. No lo puede representar con los dedos, pero yo les digo que son 2 años los que cumplió. Bueno, y les mando un saludo. Ese es mi tema de la semana. Más allá de que, por ejemplo, estoy de paro como empleado municipal que soy, estoy de paro en este momento, pero bueno, eso quedó en segundo plano. Y Aimé es más importante. Pero sin duda, el cumpleaños de Aimé es mucho más importante. ¿Hay algún otro tema de la semana? ¿No hay tema de la semana? Es básicamente que se nos fue la suerte. Mi tema de la semana tiene que ver con eso, con que nos estaban cascoteando y le estaban errando durante mucho tiempo. Caía en Rincón, caía en Paraná, caía en todos lados y acá no. Y bueno, llegó el virus a esta ciudad y bueno, mi tema de la semana tiene que ver con eso. Claro. Bueno, encima, una ciudad más de este país. Claro, bueno, pero en los últimos días además se perdió el nexo ya de alguno de los casos. O sea, Se puede decir que hay circulación comunitaria ya en la ciudad y eso, bueno, es un punto realmente muy trascendente. Recién vi que todavía dicen que no hay circulación comunitaria. ¿Sí? Acabo de mirar. Ah, sí, pero bueno. Ah, genial. No te quiero contradecir, genial. Ariel, pero... No. Yo tenía de anteayer que había habido 8 casos de los que no se conocía el nexo, capaz que se pudo investigar, y en el día de ayer hubo 2 más. Uh-huh. Bueno, son nexos que capaz que se van encontrando y se va solucionando ese problema, pero mientras tanto yo lo consideraba, cuando vi la noticia dije, bueno, esto es lo que se suponía que era la circulación comunitaria. Bueno, puede ser que los nexos se estén encontrando y que todavía estemos libres de eso. De circulación comunitaria. Uh-huh. Bueno, pero a la vez que salió esto de la vacuna y que se va a producir acá y no sé qué, no sé. Sí, ese es otro tema de la semana. Gracias a los millonarios. ¿A qué millonarios? Slim. Pero bueno, Slim. Eso es otra reflexión. ¿El qué? Mexicano Slim. El mexicano Slim. Pero bueno, es otro. Sería otro tema de la semana analizar esas cosas. Sí, bastante más complejo. Pero bueno, empieza a aparecer algo que parece en vacuna y que empieza a aparecer alguna luz salida. De esperanza ahí. Uh-huh. Así que aunque bueno, sea un placebo, porque viste que cuando dicen, bueno, por lo menos hay vacuna, ya se relaja un toque, aunque no sea una solución definitiva. El virus no va a desaparecer, digamos. Hay que ver cómo nos manejamos con él, digamos. Ya veremos qué pasa. Esperemos que nos deje de joder en algún momento. Maggie Dordem. Leandro Piqui Muyor. Lili Tucci. Ariel Espinaco. Desde el barrio. Desde el barrio. Mamá, ¿te escuché bien? ¿Vos en serio me estás preguntando si quiero un café? ¿No ves que nuestro mundo se acerca cada segundo a su inevitable autodestrucción? ¿No te angustia lo insignificante que es nuestro planeta ante los ojos del universo? Yo no soy nada, vos no sos nada. Esta casa, este barrio, esta ciudad, este noticiero de mierda que está en la tele, las boludeces que están diciendo, nada. Y vos, consciente de tu intrascendencia, ¿tenés la cara para preguntarme si quiero un café? ¿No ves que todo el tiempo hay gente que se muere? ¿No leíste en Facebook que el año pasado se murió el abuelo de Claudia, la vecina? ¿Cómo podés seguir tan tranquila? ¿No te afecta en nada eso? ¿No te enoja no saber qué va a pasar cuando te mueras? ¿No te desespera que pueda pasar en cualquier momento? Capaz, mientras hablamos ahora, ¡pluf! Una avioneta cae desde el cielo, rompe el techo, te aplasta y ¡paf! Capaz en ese momento desapareces de la existencia para siempre. ¡Desapareces, mamá! Para siempre. Es un montón de tiempo para siempre. Y vos te quedás acá, tranquila, haciéndome preguntas boludas. ¿No es que si te morís, yo me voy a angustiar por todo el tiempo que no pasamos juntos? Que me voy a arrepentir de las cosas que no te conté, que voy a tratar de llenar mi vacío con alcohol. ¿Vos querés que yo sea alcohólico, mamá? ¿No ves que están pasando cosas horribles? El país se está llenando de libertarios, Feynman sigue en la tele, el AGE sigue teniendo seguidores, los pendejos de 15 se creen en serio que ser de derecha es ser rebelde y antisistema, y vos me ofrecés café. Mamá, me parece que hay cosas más importantes para discutir que mis ganas de desayunar. Brad Pitt va a dejar de actuar, ¿y a vos te preocupa mi apetito? Me parece que tenés que replantearte un poco las prioridades. Mírame a mí, me estoy transformando en adulto y no estoy preparado. Todavía estoy lleno de dramas adolescentes y cuando estoy triste miro Bob Esponja. Pero ya me estoy quedando pelado y tengo que hacer cosas como ir a un banco. Mamá, anoche estuve llorando, hecho una bolita en mi cama. ¿Te parece que en ese estado de confusión y estupidez puedo darme el lujo de preocuparme por un café? Mamá, en el mundo hay gente mala, hay asesinos, empresarios, gente que usa Crocs, con medias. Hay personas que van al baño de la facultad, ensucian todo y encima no tiran la cadena. ¿No deberíamos estar ocupándonos de eso? Me parece que la vida es un juego, que todo se soluciona con una infusión, que basta con ir ofreciendo café arbitrariamente por el mundo para que todos al fin seamos felices. No funciona así, no es todo tan simple. En este contexto político y socioeconómico, tu café es a mi vida lo que la franja morada a la Facultad de Humanidades. ¡Nada! ¿Y a vos te parece relevante tu pregunta? ¿Te sentís importante, revolucionaria, haciendo preguntas tan común, tan poco original, tan aburrida, tan complaciente? Así que no, mamá, yo no quiero tu café, porque soy consciente de que no me va a llenar. Voy a ir a la cocina, voy a agarrar una taza que más me gusta y me voy a preparar una chocolatada. Un café, escribió César Juárez. Se elevan y navegan el cielo. Parecemos piernas que revientan y descansan del suelo. Parecemos algo que esperaba y que estaba en el sueño. Algo que esperaba y destellaba aquí en la luz del deseo. Parecemos barcos que se elevan y navegan el cielo. Una caravana de placeres que renace a tiempo. Parecemos algo que esperaba y que estaba en el viento. Algo que soñaba y centelleaba aquí en la luz. Bueno, volvemos acá a Desde el Barro y lo que estaba sonando era una banda santafesina, como todas o la mayoría que tratamos de poner acá, en realidad casi todas. Una banda llamada Toponauta, con su último trabajo, que la canción era parecido. Era fácil de sacar porque lo decían todo el tiempo en la canción.

viento vino y me contó si refleja luz lunar cuando ni linda canción, me dieron ganas como de irme a dormir. Fue como tan relajante que me quedé así. Sí, un súper bueno, relax. A mí mismo. Sí. No es para hermoso. Niños para nada, o sea, es para niño, adulto, todos los que quieren relajar. Hermosa. Es para niños de 0 a 140 años, ya lo, claro. lo había dicho. Los niños y los famosos niños interiores. Mal. Sí. Bueno, qué bien este programa, ¿no? Estuvo bueno, empezamos tarde, terminamos bien. Y además, como fue muy así, dio muchos frutos, podríamos decir. Bueno, no sé si dijimos bien el nombre de Cintia, vamos a repetirlo: Cintia Bertolino, miembro de esta banda Barro y además Paquito, otro proyecto de ella. Uh-huh. Por ahí nos quedó colgado su nombre, pero bueno, ella es una artista que tiene mucha trayectoria también dentro de lo que es la música local. Y al principio estuvimos con Seba y Majo, de ahí de la Asamblea de Rincón, hablando un poquito, que también nos estuvieron acercando un poco de data sobre lo que estaban haciendo. No sé. Y sobre las quemas, especialmente las quemas ahí en la zona de Rincón. Totalmente. Bueno, y en toda la zona de los humedales, que bueno, están complicando tanto la situación. Todas, sí, básicamente todas. Que ahora me parece que están más en el norte, una cosa así. Uh-huh. Había visto algo de eso en las noticias. Sí. Que no, bueno, para, digamos. Me quedé pensando que recién la presentabas a Cintia, que decías que era como que una artista local muy conocida. Sí, es muy conocida, pero también es muy conocida por estar en muchos ámbitos como invitada, o sea, ajá, ella sí, es la gran invitada de la escena santafesina. Sí, es una gran voz. Eso tampoco, como que, ¿viste? Tenemos que eso lo van a poder saber cuando la escuchen, y cuando si la escucharon acá en estas dos canciones que pudimos escuchar ahora, seguramente lo habrán notado. En todas sus versiones, digamos, porque también esta parte, la parte rock también tiene como mucha fuerza, también tiene como muchas aristas esta chica, es muy buena. Uh-huh. Sí. Bueno, así que fue un gran placer poder tenerla acá invitada en el programa. Hoy, esta persona que creo que ya no podemos nombrar más porque nos va a llegar el juicio en cualquier momento, Libertad de prensa, Ariel, libertad de prensa. ¿De qué? Perdón. ¿No tiene un segundo nombre? Podemos mencionar. Lo digo yo. Santiago. Y no tengo miedo. O sea, hoy preguntó, o sea, estaba muy contento porque la íbamos a entrevistar a Cintia. Sí, estaba muy, muy contento. Bueno, sí, un gran eso fan. Yo también. La verdad que fue. Pero una, aparte, ¿se acuerdan? Esta es la anécdota del programa. Fue el primer programa de que invitamos al equipo del Barro. Sí, fue el primer programa. Desde el Barro. Y que sí, estuvo justamente tan lindo ahí en el estudio. Ay, hermoso. Sí. Sí. Y que les hermoso agradecimos algo que hoy no le volvimos a agradecer para no ser repetitivo, pero ser parte del origen del nombre de este programa. Claro. No te entendí mal. Le agradecimos la existencia. Parte de la identidad tiene que ver con eso. Además, yo, nuestro nombre tiene un poco que ver con el nombre de ese grupo que estuvimos escuchando, también, entre otras cosas. Sí. Claro que totalmente. Sí. ¿Se nos parece programa que aprovechemos y nos despidamos en horario por una vez en la vida? Me parecería. Sí, qué loco esto. Hoy empezamos tarde y estamos terminando bien. Bueno, bien. La manejamos bien. Bien. Ah. Somos lo más. Ok. Somos tan buena gente. Bueno, entonces. Bueno, nos despedimos, bueno, hasta el próximo programa. Entonces, nos esperamos el jueves. En el horario normal. Les esperamos el jueves de 18 a 20. Estoy generando el bullying. Por Radio 8, programa 107.1. De 18 a 20, como siempre. Jueves de 18 a 20, como siempre. Como siempre. Como siempre, y vamos siempre a subir este programa en la semana también, así que estén atentos. Exactamente. Bueno, gente, sí, bueno, hasta el jueves, viendo entonces. Gracias a todos. Adiós. Bye, bye. Bye.